Bueno, Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy, pero muy buenas tardes aquí en Piso otra vez. La verdad que es un placer bárbaro recuperar esta dinámica. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Sí, también muy contento de estar aquí con ustedes y compartiendo humanamente la radio y, bueno, por supuesto, a través del aire con los oyentes. Bueno, les contaba a Luis hace un ratito nada más que hoy viernes en el plenario de la CTA, que se va a hacer en el Parque... En el Parque Municipal General Güemes de Avellaneda, bueno, se hizo, se está haciendo a las 3 de la tarde, vayan a saber, con la presencia incluso del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, también el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y también Rafael Correa. Se está conmemorando un nuevo aniversario del Nualalca, 16 años. Y le pedimos a Germán Marco, que siempre anda ahí buscando discursos, recuperando cosas, a ver si podíamos encontrar algo que no se haya escuchado tanto. Porque a Chávez lo hemos escuchado tanto en el contar cómo Néstor le decía que tenía que estirar para agobiarlo a Bush, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar primero un tramo de Néstor Kirchner, que era el que presidía de alguna manera, o cordial, jugaba el 5 en la cumbre, digamos, ¿no? Y esto decía. Bueno, yo creo que lo importante es tratar de viabilizar la salida de un documento. Tirar más puede llevar a que no tengamos un documento, o que haya un documento que firmen unos y que otros no firmen, lo cual sería mucho más grave. Segundo, como somos iguales los países, y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresía y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros y somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos. Entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no una salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan. Tengamos la generosidad entre todos, que estén las dos posturas que existen. Obviamente que la postura que puso el presidente Tabaré Vázquez, el presidente del Mercosur, la que nombró como A, que la A la redacten como quieran quienes están de acuerdo con esa postura. Y nosotros, por supuesto, lo que estamos en la otra postura, la redactamos como nosotros queremos y la dejamos allí, y a partir de allí nacen las coordenadas de una discusión que nos permita lograr la síntesis que todos estamos buscando. Bueno, cumplió Germán, no lo había escuchado, che, cumplió Germán, le pedimos que busque algo. Esto no se, no suele difundirse, y es el momento en que Néstor Kirchner empieza a poner arriba de la mesa y le empieza a decir a Bush, que está ahí con cara desencajado, que no va a haber acuerdo y que hay gente que no está de acuerdo y que no se venga con patoteadas, ¿no? No sé si te lo acordabas tan así, Juan Carlos. No, coincido con vos en el mérito de nuestro productor, de Germán, porque la verdad no la recuerdo ni creo que no la conocía, en fin. Así que, pero es muy lucida, es muy interesante porque refleja muy bien el momento, porque está claro que lo que él dice era un plan con todos los otros de esta banda maravillosa. Después de horas y horas de discusión. Claro, ¿no? Era un acuerdo que tenía con Chávez, con Tabaré, con todos los que estaban decididos a enfrentar a Bush. Sí. Y lo hace con una especie de lógica cargada de picardía y de argumentación, y afirmándose en que nosotros no vamos a ceder. Bueno, ustedes hagan lo que quieran. Hay que tener valentía y determinación. El ustedes era nada más, porque Bush, uno podría decir, era un personaje grotesco, pero era el jefe de la potencia capitalista más grande del mundo. No, era una pavada. No es cierto, claro. El tono que usaba, además. Claro, tenían un desparpajo. En el tono se nota un desparpajo y un desprecio a Bush. Eso también, pero no se trataba de subestimar, sino más bien de afirmarse en lo propio, sí, que era la determinación latinoamericana continental de romper con el ALCA y abrir una nueva era. Bueno, lo hicieron. Creo que es un buen recuerdo, muy interesante, muy valioso, de un episodio tan pero tan trascendente, y que de un modo u otro yo creo que es al que vamos a volver. Aguanta ahí, me voy a quedar con eso, porque te estás tirando algo, estás mirando a futuro a partir de esto y no te la voy a dejar pasar así tan fácil. Pero cerremos el bloque de homenaje al Alca. La verdad, no lo había escuchado así a Néstor Kirchner, el momento en el que efectivamente le dice el expresidente, mira, acá no va a haber acuerdo. No. Después de mucho, no lo había escuchado. Bueno, mirá lo que tira Germán. Vamos a escuchar, no hace falta presentar a quién vamos a escuchar ahora. Suena primero Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, porque de eso se agarra quien vamos a escuchar, como si fuera una jugada preparada, aunque uno vaya a saber para quién jugaba el de República Dominicana. Un modelo de desarrollo en nuestra región que garantice crecimiento y equidad social al mismo tiempo. Muchas gracias. Presidente Chávez, me quería contestar. Sí. No quiero abusar del tiempo, presidente, pero qué bueno sería un debate con tiempo. Fíjate, hace poco estábamos en Brasilia recordando a Celso Furtado, el desarrollo económico, un mito. Creo que hay que traer estos libros de nuevo y debatir, discutir, como bien dice el presidente Fox, sin satanizar nada, con las diferencias que tenemos. Pero Furtado aquí, yo quiero solo en un minuto decirlo, muy claramente habla del subdesarrollo y después de haberlo estudiado mucho tiempo. Él dice que hay dos mecanismos que en América Latina, que no es, por supuesto, usted lo sabe, primer ministro, la historia del Canadá es cuán distinta a la nuestra, América Latina y el Caribe. América Latina se formó, bueno, como países dependientes, países periféricos, capitalismos periféricos altamente dependientes y muchas veces maltratados además, con invasiones, presiones de todo tipo. No ha habido libertad para el desarrollo nuestro. Dice Furtado que hay dos mecanismos que hasta que no los rompamos no vamos a salir del subdesarrollo. Uno de ellos es el sistema de explotación interno en nuestros países, de unas élites que no creen en democracia y que muchas veces cuando se pretende hacer movimientos de transformación a fondo buscan un tirano o buscan un invasor, Salvador Allende, por ejemplo. Y el otro factor es el mecanismo de dependencia tecnológica, financiera, etcétera. Solo quería apuntar esto y además un poco por lo que decía el presidente Fox defendiendo lo del libre comercio y la propuesta de un área de libre comercio. No puedo rebatir las cifras y las respeto, pero fíjense, Colombia y Venezuela no tenemos un área de libre comercio y sin embargo el crecimiento este año del intercambio llegó a 3.000 millones de dólares. Con Argentina veníamos de cero y estamos llegando ya a 1.000 millones de dólares. No hay área de libre comercio. Algunos datos, ¿no? Un poco para mirar en todas direcciones. Y no solo no es imprescindible, insisto en que es dañino si no tomamos en cuenta las grandes diferencias. No son lo mismo los tigres asiáticos que América Latina y el Caribe y la relación con las economías poderosas del mundo. Terminé, presidente. Muchas gracias. Bueno, en esa jugada que tenían preparada, ¿no? Que sin avisarle, Kirchner le daba la palabra a Chávez para que estire, para que haga tiempo. Bueno, ¿por qué decís, Juan Carlos, estamos escuchando a Chávez porque se cumplen 16 años de no al Alca allí en Mar del Plata? ¿Por qué decís es una confrontación a la que vamos a volver? ¿O qué quisiste decir? Sí, quise decir lo que dije, que porque creo que la crisis que vivimos nuestras naciones como tal, como colectivo político soberano, y la crisis de nuestros pueblos, y la crisis ecológica de nuestros países, etcétera, etcétera, está determinada por la gran dependencia que tenemos de este imperialismo norteamericano desde hace 150 años, 100 años, considerando que se imbricó en un momento dado con la dependencia de Gran Bretaña. En un punto pasó a ser norteamericana. Esa crisis social, cultural, ecológica, inmigratoria, energética, no tiene solución con el actual modelo que impulsa Estados Unidos. No tiene solución si no nos unimos, si no nos articulamos de algún modo, como explicaban estos grandes líderes. Por lo tanto, si bien tenemos un escenario abierto en América Latina y tenemos triunfos y derrotas, creo que hay un destino a mediano plazo de triunfo de los gobiernos democráticos y populares nuevamente, de un nuevo ciclo. Hay una perspectiva muy, muy clara en el Brasil con un posible triunfo de Lula. Alguien me dirá, va a pasar cualquier cosa, así nomás la derecha no va a entregar el poder, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un camino de triunfo de Lula y de agotamiento del proyecto de la derecha brasileña. Tenemos una alternativa muy posible en Chile. Francamente creo que nosotros vamos a venimos de sufrir una derrota en las PASO en la Argentina, veníamos de un gran triunfo nuestro y una derrota de la derecha en el 2019. Francamente creo que tenemos condiciones, en la medida que el gobierno avance con determinación a favor de distribuir riqueza, democratizar el país y la economía, en fin, de volver a triunfar en el 2023. Tenemos muchos escenarios. O sea, vos decís que invariablemente esa escena, yo creo que de es la una manera escena, no de la manera repetida y copiando lo que pasó, pero se va a repetir. Yo creo que existen grandes posibilidades de que nuestro continente bueno, está el fenómeno de Perú, que también es un fenómeno abierto. Pero todo en disputa, ¿no? Todo en disputa, así es, efectivamente. Ese es el signo del momento. Por eso comencé diciendo momento de triunfos. Sí. Y derrotas de un escenario abierto. A ver, traigamos esa escena. Y de radicalización de la derecha, o sea que es un escenario repleto de peligros, porque la derecha tiene una conducta agresiva, no solo verbal, sino que no va a trepidar en ningún elemento para frenar ese proceso. Ayer Correa acá en la radio dijo que la derecha se radicalizó, que no es que hay una nueva derecha, que la derecha se radicalizó porque efectivamente, como consecuencia de esos momentos que estamos escuchando recién, porque las grandes mayorías incorporaron un montón de herramientas para la defensa de sus intereses, porque ampliaron efectivamente sus derechos. Sí, yo coincido, estamos diciendo algo muy parecido. Es más, el propio escenario de Ecuador muestra esta situación abierta. Hace 6 meses triunfó Lasso. Sí. Y eso que nuestra propuesta correísta no tuvo el apoyo de esa fuerte organización indigenista, sí, peruana, que ahora se opone a Lasso y lo pone en crisis, lo y está en crisis el gobierno, sí, de Lasso. No solo esos grupos indigenistas, sino muchas otras situaciones, a 6 meses de un triunfo electoral. Todo indica, bueno, y lo de Chile es sorprendente también, más allá de que está el peligro que triunfe un fascista abierto, sí, pinochetista, sin embargo hay grandes posibilidades de que triunfe un gobierno claramente progresista, en el que los sectores claramente de izquierda definidos son parte de la... Por lo tanto, yo creo que esa es la tendencia de la época, ¿no? Que será... es un camino empedrado, difícil, espinoso y repleto de peligros y acechanzas, ¿no? Déjame hacerte una pregunta bien concreta, trayendo esto a la Argentina y a los tiempos que vienen, incluso más allá de la elección. No digo que lo del 14, lo del otro domingo, sea inocuo. No digo Por supuesto, nadie puede decir eso. Pero hay 2 años por delante. Sí. Lo que está haciendo el gobierno hoy, metiendo al Estado en la regulación de los precios de los alimentos y los medicamentos, así como lo está haciendo hoy, ¿alcanza para esta transformación que vos planteabas, para demostrar una ofensiva que genere grandes mayorías, o tiene que ir todavía un poco más intensamente? Esto es hasta enero, digamos, ¿no? Estos congelamientos son hasta enero. ¿Alcanza con esta manera de intervenir o se está esperando algo más del gobierno para los próximos 2 años? Yo creo que muestra el camino. No creo que alcance, no, pero creo que muestra el camino, que es aquello que muchos veníamos enunciando, incluso el propio gobierno en algún momento, de la imprescindible intervención del Estado, regular la economía, regular los precios, intervenir sobre los grandes oligopolios y monopolios que expropian los ingresos de la sociedad. Todo eso que se venía enunciando, evidentemente, como se hizo hasta ahora, fue insuficiente, ¿no es cierto? Una de las razones de la derrota, creo que es el tema de la inflación y los precios en la vida de la gente. Por lo tanto, creo que muestra el camino para muchas otras cosas. Está todo el tema de tarifas y servicios públicos. Francamente, yo creo que en materia de servicios hay que avanzar hacia un proceso en el que esas empresas sean administradas por el Estado, por los trabajadores y por los consumidores. No puede ser que el agua, que la electricidad, que el gas... ¿Vos ves esta discusión en los próximos 2 años? Mirá, yo en eso lo planteo yo. No sé si veo esa discusión, porque los procesos son absolutamente dinámicos y conflictivos. Pero volviendo a tu pregunta, porque por ejemplo el tema de las tarifas públicas es un tema crucial, sí, sí, que tenemos que reconocer que en estos 2 años el gobierno prácticamente las congeló después del 3000% de Macri y el tipo ese de la Shell, como se llamaba, Aranguren, claro. Pero bueno, insisto, creo que muestra un camino. Hay que terminar con la negociación de la deuda que heredamos de Macri, que él dijo que la resuelve en 5 minutos. En fin, creo que muestra un camino de, yo diría, de asumir el conflicto con las grandes corporaciones monopólicas. Creo que ese va a ser el conflicto más importante de los próximos 2 años, porque no van a permitir, ellos tienen planteado no permitir que el gobierno, el Estado, se introduzca. Que el gobierno salió un poquito de la idea del consenso, de sentar a todos arriba de la mesa, pues sí, bueno, listo, vamos a confrontar con las grandes corporaciones. No lo plantearía así, porque el consenso en sí mismo no es ni bueno ni malo. Vos fíjate que ahora Feletti también está negociando. Va al acuerdo. El problema es si en la negociación y en eso del consenso se avanza poco y nada. Y mientras tanto el pato de la boda es la ciudadanía, son los pobres, son la clase media. Entonces está claro que yo creo, siempre he creído, que las grandes corporaciones monopólicas tienen en su definición, ese es un tema del escorpión, ¿no es cierto? Tienen en su definición, en su objeto social, potenciar la tasa de ganancia. Por eso digo que los servicios públicos no pueden ser privados, tienen que ser, no puede ser que el agua sea un negocio, que la electricidad sea un negocio y que el gas sea un negocio, son derechos humanos fundamentales. No puede ser que los remedios sean un negocio. No estoy diciendo hacer eso con toda la actividad privada pero creo que por ahí va el camino, y bueno, creo que justamente el tema del rol y la intervención del Estado va a generar un conflicto inevitable, y bueno, estimo que el gobierno ahora tiene la determinación de avanzar en ese sentido y va a lograr consenso en la sociedad, no tengo la menor duda. Falta el tema salarios, hay muchas otras cosas, ¿no? Bueno, pero por ahí va. El próximo miércoles es el último cafecito antes de la veda. El viernes también lo tenemos, pero el próximo miércoles es el último antes de la veda. Así que, si podés, venite también. Hacemos, antes de la elección, cafecito acá, como corresponde. Bueno, todo lo que podamos a batallar un poco, todo lo que podamos hacer fuerza con mucho gusto a batallar las ideas. Sí, en definitiva, bueno. El miércoles hay que convocar a la ciudadanía a que vaya a votar, a que asuma la conciencia de que puede volver el macrismo, porque de eso se trata. Hay que asumirlo en plenitud. Yo creo que en nuestra audiencia le vas a poder hablar. Bueno, hay mucha gente que ya tiene decidido su voto, pero le vas a poder hablar quizá gente que no haya ido a votar, o quizá gente que haya votado en el 19 y esté enojada y no está conforme. Claro, claro. Así, prepárate, porque miércoles, bueno, le podés hablar a ellos. Muy bien, bueno. Yo comprendo a toda esa gente, pero la convoco a que con todas sus dudas, sus broncas, sus protestas, tome conciencia de que el peligro de la derecha, de esa que estamos acá discutiendo, que se ha radicalizado, que sea ultraderechizado, es un peligro, bueno, cierto, no es un fantasma. Así arrancamos el miércoles el cafecito, ¿eh? Bueno. Vení, Sí, con mucho gusto, chao. Chao. Que vuelvan las ideas.